Encima el año pasado era justo se va a continuación. Salían del clase Gustavo y se venían para acá y todo. Igual y bueno, si va por el lunes, pero si no sale eso, entonces claro. No, iba a estar yo antes. Entonces ya se encajaran con él. Claro. Ay, toda la clase me tenía que aguantar los comentarios que venían. Bueno, hasta que basta. ¿Qué vamos a hacer en la vida? Así que yo sé lo que pasa. Ya empezaron a ver positivismo. ¿Qué están viendo en positivismo? Hermenéutica, la diferencia. Yo no veo. ¿Qué más? Autores, aquí también. No, nos hizo buscar lo que significaba positivismo y hermenéutica, pero después nos dijo que la búsqueda que hicimos. No había tenido tiempo de prepararnos una clase bien para que nosotros busquemos los apuntes y. Entonces veníamos medio tanteando, por decir. La segunda clase que hemos tenido, así que aprovecho. Porque cosa nos dejamos con porque la profe le decimos. No, pero la profe dijo otra cosa. Yo tengo una buena. De hecho, hemos trabajado con el cálculo, así que bueno. No, por favor. Pero sí nos vamos a tocar. No dije nada, yo es Nacho que hizo el final sobre eso. Precisamente porque ya vieron este tema el año pasado, que vamos a hablar lo que es reconocido y es súper fácil este año porque ya pasaron las cosas. Ah, sí. Genial. Vamos al acto. Uno, el dos, la vida dos. Paradigma materialista histórico. Materialista histórico. Esto también les tiene que sonar conocido. ¿De dónde? A ver, ¿qué dijo sí? De política. Sí. Si es materialismo histórico. No, vengo mal con lo de política. No es conocido. Si es materialismo histórico, ¿qué autores? Autores Marx. Ah, pero todo bien, hermano. Sí, hasta Marx. Pero todo bien. Ya veo. No, o sea, Marx es igual a Marquito Sánchez. Es lo mismo. Pero casi Marquito se parece Marx. Bueno, el 3. Paradigma interpretativo. Macrosociología se refiere al estudio de las sociedades desde un punto de vista estructural. Es que estudiamos los grandes sistemas. Más para que esos autores les preocupa estudiar la economía, el sistema económico, el sistema de producción de las sociedades, la ideología, por ejemplo, la cultura, la religión, las instituciones, la escuela. Entonces, las estructuras. Es una forma de estudiar a la sociedad, desde lo macro. Cuando decimos macro, significa el estudio de las estructuras. Estas tres unidades, con esos autores, se tiene la mirada enfocada en lo global, sería en lo general. Pero la unidad 3, a partir precisamente del paradigma interpretativo, se abre una puertita a lo que es la microsociología, el estudio de la microsociología. es el estudio de las sociedades, pero centrando la mirada en los individuos. Por eso hacemos lo micro, en lo chiquito, en lo que tiene que ver con la interacción, con lo cotidiano, con la forma en que nos relacionamos entre los individuos. Entonces, no es que no vamos a ver la economía, la política, las creencias, pero cómo se reflejan o cómo se hace cuerpo en las personas. Entonces, supongamos que en un barco, en un Lugen, o un Weber, trabajan capitalismo. ¿Cómo influye el capitalismo en las sociedades como el tercer mundo, Latinoamérica, Asia, por ejemplo, o Oriente? ¿Bien? Desde la microsociología no va a interesarnos el capitalismo, sino en todo caso cómo eso se ve reflejado en la relación entre las personas. De hecho, tiene mucho del aporte de la psicología, desde cómo construimos nuestra mirada de nosotros mismos. La idea, el concepto que tenemos cada uno de nosotros mismos es una construcción. ¿Cómo surgió? ¿En qué etapas? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Qué rol tienen los otros en esa conformación de mi propia imagen, de mi self, mi camino de microsociología? Dentro de microsociología vamos a ver tres grandes corrientes. Todo esto es unidad 3. Por eso un poquito más larga y por eso hasta ahí vamos a llegar en 4 y medio. Vamos a ver la primera, interaccionismo simbólico. La segunda, fenomenología. ¿De qué le suena eso? De los estudios. Y la última, etnometodología. Tres son corrientes que van a estudiar a los individuos y cómo se relacionan entre sí. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Hasta ahí vamos a llegar para el primer parcial. O sea que bastante, les diré. ¿Qué vamos a ver en la segunda parte del año? Solo un modo de tener un panorama. Unidad 4. Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con las corrientes teóricas de la sociología con más contemporáneos. Ahí en la 4 yo la voy a trabajar a partir de determinados autores, las otras también, pero en esa particularmente elegí algunos autores que tienen una... Contemporáneo tiene que ser que significa que implican el siglo XX, específicamente el siglo XX. Ahí los autores que vamos a ver, y cada uno con su postura, uno es Michel Foucault. Hay un agua por ahí como conocieron de algún lado. ¿O no? Plantear eso. Lo que pasa es que vamos a hacer el hincapié, además de esa mirada, en otros aspectos. los cuatro también tienen aportes al estudio de la comunicación. Por eso están elegidos. No son los únicos sociólogos contemporáneos importantes, pero sí son los que tienen más relación con el estudio de la comunicación, en especial de los últimos dos. Bien. Dicho eso, vamos a la unidad 5. La unidad 5 y 6 tienen mucha conexión entre sí, mucho vínculo. En la unidad 5 vamos a trabajar sobre el rol de los medios en la globalización, la modernidad y la idea de posmodernidad. Entonces, la unidad 5, vamos a empezar a trabajar el punto de vista. Es una unidad que parece teórica, pero después termina no siendo tanto, porque empezamos con definir qué era modernidad y entonces qué sería posmodernidad. Si es válido esa terminología, o utilizamos otra, sobremodernidad, hipermodernidad, en fin. Pero más allá de la terminología, lo importante de ahí es el diagnóstico de situación. ¿Qué van a analizar? La sociedad de hoy. ¿No? Y en este caso ya no trabajamos con teorías en sí, como si puede haber sido el marxismo, o Durkheim, son teorías, es decir, tienen esa base y ha pasado el tiempo como para que se conviertan en teorías. En este caso, en la unidad 5 ya hay muchos debates, por ejemplo, en torno a la globalización, en torno a si somos modernos, si somos premodernos, si somos en América Latina, por ejemplo, si no se determina el desarrollo de la modernidad, entonces, ¿cómo vamos a pasar a la posmodernidad? Si en algunos aspectos somos premodernos. Hay como toda una discusión ahí sobre dónde estamos parados hoy y qué nos depara. Es una unidad muy interesante por el debate que suele haber más allá de la terminología y cómo estamos y cómo nos vemos. Entonces, la unidad 5 trabaja con la idea de modernidad y posmodernidad. La unidad 6 hace hincapié en el rol de las tecnologías. A ver, ya en la 5 hablamos de la importancia de las comunicaciones masivas, del avance técnico que eso implicó y de cómo los medios en sí son claves para entender las sociedades de hoy. Ya lo mencionamos como uno de los rasgos claves de esta nueva etapa. Pero en la 6 es específicamente el trabajo sobre las tecnologías. Ahí trabajamos autores sobre todo lo que tiene que ver con televisión y en la última partecita lo que es internet. Lo que es gráfica y radio, ¿no? Entendiendo que además son lo que es gráfica y radio y muchos estudios fueron antes, o sea, ya había un montón de teoría. Entonces acá vamos a trabajar más con lo que es televisión. Y la idea es llegar a desarrollar también más internet. Y la 7 tiene que ver con todos estos debates en América Latina. En los debates previos que vimos en la unidad 5 y 6, pero cómo se dan en América Latina, qué pasa con la globalización y las culturas locales, el objeto de estudio que ha surgido en las últimas décadas, así como el descubrimiento, los jóvenes como objeto de estudio, es un campo bien latinoamericano, hay muchos autores con estudios muy interesantes sobre jóvenes y las tecnologías de la vida cotidiana. Todo eso haciendo hincapié claramente en lo que es nuestro territorio. Nos ponen casi seis. ¿Estamos? Sí. El ensayo suele tener poco en la última unidad. Pero el año pasado abrí el programa para todas las unidades, podían hacer el ensayo. O sea, los años anteriores siempre me trajo sobre las 7. El año pasado decidí abrir el programa y podían trabajar con cualquier unidad. Y muy bien también. Ya hubo un buen resultado, hay gente que dirigió también la 1. Y hay gente que trabaja con varias unidades, que todavía mejor, porque es bien integrado en ese sentido. Ese es el esquema que vamos a tener entonces durante el año. ¿Cuál es el recorrido que vamos a hacer? Arrancamos con la macrosociología, con lo clásico en realidad, la sociología clásica que implica macro y microsociología. Todo eso vamos a ver este cuatrimestre. En la unidad 4 vamos a trabajar sobre sociología contemporánea, y muy relacionada ya al estudio de la comunicación, bien desde el punto de vista teórico. La unidad 5 y 6 tiene que ver con los debates en cuanto a qué tipo de cultura tenemos hoy, la importancia del audiovisual, las imágenes, los medios que atraviesan toda nuestra sociedad. relaciones sociales hoy. Bueno, distintos aspectos vamos a ver. La 5 es un panorama general, la 6 específicamente tecnologías, medios, con hincapié en lo que es televisión e internet, y la última es América Latina. Bien, estas discusiones en el ámbito de América Latina con algunas particularidades como el estudio de los jóvenes. ¿Vamos ahí? Sí. Qué lindo. Bueno, ¿borra entonces? Sí. Vamos a arrancar entonces con lo 1. ¿Qué hora es? Obviamente. 4 y 5. Hagamos el break. 7. 4 y 5. Las 4, ¿no? Sí, las 4. Ahí se me hace la pausa. Ahora hablé yo y fue con la chicos. Vamos. 1 y 1. Arrancamos. Bueno, debido al tiempo en sí que tenemos disponible, he decidido que lo que tenga que ver con lo contextual, o sea, lo voy a ir pasando así como general. Voy a trabajar, voy a detener en lo específico de las teorías como para poder explicar, sentarme a explicarlo mejor. ¿Bien? O sea, la primera parte tiene que ver con lo general en cuanto a los orígenes de la sociología como ciencia. Y uno dice, ¿por qué la sociología? Porque los primeros estudios, recordarán, el año pasado, los primeros estudios sobre el rol de los medios de comunicación fueron realizados por sociólogos. Lasser fue sociólogo, Merton era sociólogo, Laszlo el sociólogo. O sea, provienen de este ámbito, de la sociología. Y vamos a ver, sobre todo en las tres primeras unidades, cómo la mirada, el enfoque sociológico tiene que ver con el tipo de estudios medios que luego hicieron. Por ejemplo, la unidad 1, que es la que vamos a empezar a ver ahora, del nombre funcionalismo y positivismo, nos habla de determinada corriente de investigación que luego se va a desarrollar en torno a los medios. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Funcionalismo con qué tiene que ver? ¿Con cuál de las escuelas de comunicación? Díganme que se acuerdan de escuelas de comunicación. Tres escuelas básicas de comunicación. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Irmijan, estudios culturales. Frankfurt. Research. Sí. O administrativa. Estas son las tres. Pensé que les elogio ahora al final. Bueno. Corriente administrativa, corriente crítica y la culturalista. O estudios culturales. Bien. Esas tres van a tener su correspondencia con las unidades que vamos a ver. Entonces, cuando empecemos a estudiar esto, que uno estudia en sociología, en realidad tienen correspondencia con lo que ya hemos visto en teorías. De hecho, esto fue la piedra fundamental, si se quiere. Porque, insisto, los primeros estudios, los primeros investigadores, su formación era provenía de la sociología. Fue sumado, sobre todo, lo interdisciplinario, en la teoría crítica, en la culturalista, se acuerdan que era la psicología, economía, política, historia, antropología, tenían una formación como también más interdisciplinaria, pero sin duda la sociología atravesaba eso. Entonces vamos a arrancar por ahí. Los orígenes de la sociología como ciencia se van a remontar a una época de grandes cambios en el mundo que tiene que ver con el siglo XIX. Es decir, vamos a ver las consecuencias de las grandes revoluciones, la revolución industrial, la revolución francesa. Entonces estamos hablando del siglo XIX en Europa y de una sociedad que estaba cambiando, para lo cual los modelos y las herramientas conceptuales que estaban previstas para los siglos anteriores ya no funcionaban. Era una sociedad industrializada, recuerdan que tenía que ver con eso, con el avance técnico que se veía en las fábricas, llena de fábricas, donde se empezaba a observar que las poblaciones iban de las áreas rurales, se venían a las ciudades porque allí estaba el trabajo, empezaban a trabajar en las fábricas, con lo cual se va emergiendo, por ejemplo, una nueva clase social. El proletariado que estudiará Marx surge a partir de ahí. No es el campesino el que va a estudiar, sino el trabajador de las zonas urbanas, que es el resultado de esa industrialización que vino luego de la Revolución Industrial. Y desde el punto de vista de la Revolución Francesa también modificó los sistemas políticos, pasar de la aristocracia, de las monarquías, a sistemas políticos que fueron variando entre los distintos países, pero que implicaban una mayor participación, insisto, desigual, no vamos a decir democrática, pero sí una mayor participación con respecto a lo que había en los siglos anteriores. Es también el surgimiento de la otra clase social que va a analizar Marx, que es la burguesía. Es decir, no eran los reyes, no eran los terratenientes de otros años, sino también eran los dueños de esas fábricas, los dueños de esos nuevos lugares industriales que se iban creando. A estos cambios les podemos sumar también otro que tiene que ver con dónde estaba la centralidad de la mirada puesta. En los siglos anteriores, al 18, estaba puesta en Dios, ¿no? Dios era el que regía la vida de los seres humanos, Dios determinaba, uno nacía de una forma, y ahí, si Dios quería, iba a nacer pobre, porque eran los designios de Dios. Uno se enfermaba, los designios de Dios. Entonces, en el siglo XVIII, a partir de estas revoluciones, empieza a modificarse. La centralidad está puesta en el ser humano, en el hombre como arquitecto de su vida. Y esto va a implicar también una confianza ciega en lo que el hombre puede hacer. El hombre es un ser humano, por favor. Hombre, vaya a buscar, ¿no? Está repitiendo cada rato. Es referencia a ambos. No, yo le decía así, a hombre, varón, mujer. No, es hombre, varón, mujer. Entonces, a que en el centro está quienes, los que son protagonistas de las sociedades, ¿no? Entonces, lo que se construya como sociedad va a ser resultado del propio quehacer humano. Entonces, había una confianza ciega, una esperanza en la construcción de ciudades mejores, de sociedades mejores, más equilibradas, más con mayor justicia social, en ese sentido. Pero eso no va a venir de un modo pacífico y tranquilo, sino en una época de muchos cambios, ¿no?, que se van a ir reflejando. Esa sociedad convulsionada es la que van a querer estudiar los que van a ser los padres de la sociología, ¿no? Entonces la sociología surge como una necesidad de entender, desde el punto de vista de una disciplina, de una rama de la ciencia, como una necesidad de entender ese mundo que estaba cambiando. Hoy diríamos, bueno, pues sobre todo cuando ya postmodernidad, luego, o sea, ya estamos cambiando de nuevo. En realidad cambiamos todo el tiempo, el siglo XX se distingue por ese constante cambio. Está bien, pero ahora estamos en el siglo XIX, donde durante muchos siglos se mantuvo, digamos, el cambio vino muy lento. En cambio, en el siglo XIX se notaba. Y lo que, por ejemplo, las instituciones clásicas no tenían más vigencia. Entonces, una serie de autores que no eran sociólogos, porque no existía todavía el término en ese momento de la sociología, empiezan a decir, a ver, las ciencias que hay, las ciencias naturales, por ejemplo, la biología, no sirve para explicar estos cambios de la sociedad. Nos pueden explicar lo físico, nos pueden explicar lo que pasa con la naturaleza, pero no nos explican las relaciones entre los seres humanos, cómo han cambiado. Y los conflictos que vienen tras eso. Y sobre todo, son estudiosos que están preocupados por restablecer el orden en una sociedad caótica. Como había tantos cambios, como las reglas ya no se aplicaban, les dijeron, entonces es necesario una nueva ciencia, una nueva disciplina distinta a la que había hasta ese momento, que se ponga a estudiar a las sociedades. Y el primer camino fue la macrosociología, es decir, estudiar las sociedades a partir de las estructuras. Ahora, para crear una ciencia y que sea reconocida como ciencia, tenían que mirar a las ciencias que ya estaban. ¿Y cuáles eran las que ya estaban? Las duras, o se llaman las ciencias naturales o las ciencias duras. Entonces, la sociología cuando nace mirándose en ese espejo. Entonces, al principio, los modelos y los métodos con los que se trabajaron, uno dice, no se pueden aplicar a los seres humanos de modo que estudiaba una planta, bueno, así estudia el ser humano. Pero hay que entender el contexto en el que surgieron, o sea, la necesidad de ser aceptados como ciencia hizo que tomaran los mismos métodos. Entonces, hoy hace ruido esa forma de entender a la sociedad. Pero bueno, hay que ubicarse en ese momento. ¿A quiénes ubicamos como antecedentes desde el punto de vista de ideas? No porque fueran sociólogos ni que porque inscribieran a la sociología como ciencia, pero sí que fueron una serie de ideas que se trabajaron en textos y que luego se van a ir sistematizando para hasta conformar lo que ya hoy entendemos como sociología. Entre esos autores que sirven de antecedente encontramos a Augusto Comte. ¿Me suena? Sí. ¿De qué? Positivismo. La sociedad entendida como organismo. ¿Qué significa eso? Como una estructura integral, como una máquina. Claro. ¿Una estructura que está compuesta de qué? De subestructura. Subestructura, partes relacionadas. ¿Y qué hace cada parte? Cumple su rol, su función. ¿Para qué? Para aportar al todo. Entonces, ¿todos hacen lo mismo? No. No, cada uno se dedica a hacer lo que le corresponde. Si no, no funciona. Cada con el mismo fin, es decir, de último. Formar, mantener y hacer perdurar la sociedad. Esto que decimos cada uno cumple una función es lo que Comte le va a llamar el principio de especialización. Entonces, los distintos grupos sociales tienen a su cargo una función determinada. Están quienes se encargan de la salud o de curar la enfermedad. Están los que se encargan de la educación. La salud, la educación, la seguridad, por ejemplo. La familia, la religión. O sea, no es que todos hacen todo. Ese principio de especialización es precisamente una característica de esta época de cambios, la del siglo XIX. Y a su vez, Comte va a advertir ahí que cada vez se van especializando más todavía. Él le va a llamar entonces sobreespecialización. Y va a señalar los riesgos de la sobreespecialización. No solamente el principio del año pasado. Exactamente. Porque también es en la época del surgimiento de los estudios sobre los medios, sobre la comunicación de la sociedad de masa. Entonces, de ese Comte, que está ubicado en Francia, en las primeras décadas del siglo XIX, pasamos a Spencer. Spencer también ve a la sociedad como un organismo, incluso hace una analogía, es decir, los distintos órganos del cuerpo son como las distintas estructuras de la sociedad. La diferencia es que Spencer hacía hincapié en la evolución de la sociedad. Esto tomado del darwinismo social, se le llamó darwinismo social, en realidad el darwinismo de la biología. Es decir, aquello de que las especies, el que sobreviven más apto, y que entonces se va siempre mejorando. La evolución implica siempre progreso, ir hacia adelante. Entonces, él decía, así como pasa en el caso de los animales, de las especies, así va a pasar también en el caso de las sociedades. O sea, está bien que sobrevivan los más aptos, los más fuertes, como que naturalmente se aplican esas reglas. A eso se lo conoció como darwinismo social. Esta vez lo vimos con anoche. No, pero sí. La antropología también nace asociada a la sociología. La sociología fue primero. La psicología social, cuando tengan psicología social, ¿tienen ahora? No, el otro. Bueno, de nuevo, bueno, verás. Es bueno. Entonces, por la psicología general, la psicología, la sociología y la antropología. Así que presten atención a la sociología y la antropología. Ya, así tenían el esquema. No, pero así como dijimos, bueno, esto lo vi en filosofía o esto en pensamiento político, y esa es la idea. O sea, creo que sería problemático y preocupante si vieran cosas completamente distintas en las materias. si de hecho están puestas en el programa para la idea de formación interdisciplinaria. Inter es que se articulen. Sería problemático que hubieran cosas completamente distintas. Que haya aportes está muy bueno, ¿no? Igual la antropología trabaja más con lo que es la cultura, digamos, o sea, entiendo que se van a especializar más en eso. Pero nos vamos a tocar todo el tiempo. Así la costumbre. Bueno, ese es Spencer. Ferdinand Tonis es el de la famosa. Jessel Chaff, Jeremy Chaff. Ajá. Heisenschaft y Heisenschaft. Segundo fue Spencer. ¿Dónde? No sé, ¿alguien habla alemán? Los alemanes. Aquí que es el que veía la sociedad, decía, pues, se podía hablar de tipos de sociedad de acuerdo a los vínculos que permitían las relaciones entre los individuos. Entonces hablaba de la Gesellschaft y la Gemeinschaft, que dijimos que se traducía como sociedad y comunidad. La comunidad es aquella de las sociedades primitivas, de pueblos primitivos. Comunidad y sociedad, pónganlo. Hace que tu libro diga en teoría, por eso estoy. Ah, lo pasé de la razón. Pero nosotros vimos a bueno, comunidad y sociedad. ¿Recuerdan la diferencia entre uno y otro, que era comunidad y que era sociedad? Es importante para entender después a Durkheim. Comunidad y